FM 99.7, Che Barracas. En Villa Soldati, el gobierno entregó viviendas sin luz y sin agua. Leopoldo Ruejas, delegado del barrio, denunció que desde el 2009 el gobierno, a través de la Corporación Buenos Aires Sur, construyó un barrio de 33 casas, un comedor y un centro comunitario, pero que aún no tienen los servicios esenciales habilitados. Además, afirmó que llevan años solicitándole a la empresa Corporación Buenos Aires Sur que habilite las casas y realice el tendido de cloacas, ya que cuentan con un solo caño para todo el barrio y se desborda constantemente. Denuncia contra el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana porteño, Eduardo Machiavelli, es por haber realizado una obra sabiendo de antemano que debía demolerla. Ya estaba planificada, licitada y adjudicada otra obra en el mismo lugar. Se trata de los bulevares de la Avenida Cabildo, que van a ser demolidos por las obras del Metrobús. La denuncia apunta a que esta obra solo se realizó por la ganancia económica y no por una planificación urbana por parte del gobierno de la ciudad. Raúl Boli Lescano, dirigente de Quebracho, salió de terapia intensiva luego de permanecer casi un mes en terapia intensiva luchando por su vida a causa de un ACV sufrido en la cárcel de Ezeiza. Lescano logró salir adelante y fue trasladado a una habitación de la clínica donde es atendido desde el 2 de mayo. Su defensa presentó un pedido para la prisión domiciliaria. Represión policial durante una protesta por salarios y subsidios en el centro porteño. La Policía Federal detuvo a dos personas durante la manifestación en Córdoba y Esmeralda cuando reclamaban por la suba de salarios y subsidios. La manifestación había comenzado frente al Ministerio de Desarrollo Social. Se realizaron ayer las elecciones en CTA. A pesar de la impugnación del Ministerio de Trabajo, se realizaron las elecciones en las que Pablo Micheli obtuvo una contundente diferencia sobre sus dos opositores de izquierda, María Elena Molina, del Partido Obrero, y Luis Alberto Donadío, de Nuevo Más. Córdoba, violentos operativos de la policía en los barrios. Vecinos y organizaciones sociales denuncian que el miércoles 28 de mayo la policía provincial ingresó al barrio Villa Angeleri en la capital cordobesa y reprimió duramente a los vecinos que estaban presentes. Tras la represión detuvieron a 43 personas, entre ellos se encontraban niños, mujeres embarazadas y ancianos. Una iniciativa popular contra la megaminería llegó a la legislatura de Chubut. Es impulsada por la Unión de Asambleas Ciudadanas de esta provincia y tomará estado parlamentario en la sesión del próximo martes y pasará a comisiones. Por un mandato constitucional, los diputados deberán tratar antes de fin de año este proyecto que cuenta con el aval de 13.000 firmas de ciudadanos. FM 99.7, Che Barracas.